Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien el día de hoy. El día de ayer no tuvimos programa, no les pude avisar. Compartimos oficina y hoy también. Por eso es que lo pude empezar hasta ahorita a las 10 de la mañana. Y entonces el programa también va a ser un poco más corto. Pero pues quiero finalizar el libro de Un Curso de Milagros, que hoy es el último apartado, el último apartado de la última lección del libro, y ya la próxima semana comenzaremos, si Dios quiere, nuevamente a repetir el libro, ¿no? Desde las primeras lecciones, o a ver qué se me ocurre el fin de semana, cómo lo repasaremos el próximo lunes, ¿no? Porque recuerden que mañana tendré programa, pero el jueves no, estoy en la semana corta, entonces este viernes no habrá programa, el día de mañana si Dios quiere sí, depende de cómo esté acá la situación, por eso es que los programas pues no han estado a la hora que pues usualmente se hace, ¿no? Pero pues ya saben por qué. Entonces, pues nos vamos a ir por este momento con el pronóstico del clima, que está haciendo mucho frío, yo ya ando afuera y todo, y sí está bastante frío, así que las personas que aún no han salido de sus casitas, pues los invito a que se abriguen muy bien cuando vayan a salir, porque está totalmente gris, está frío, en algunas partes está lloviendo, en algunas otras partes está cayendo un poquito de nieve. Así que hay que estar preparados, ¿no? Lleva un paraguas, si tienes un paraguas, llévalo. Si tienes un impermeable de esos abrigos impermeables, llévalo. Porque va a llover. La temperatura máxima será de 40 grados el día de hoy. La mínima es de 35, con probabilidad de chubascos. En esos momentos tenemos temperatura actual de 39 grados con lluvia. Y la probabilidad es de un 91%. Tenemos una visibilidad de 9.9 millas, casi 10 millas, aunque la verdad yo pienso que se va a acabar esta visibilidad porque hay mucha bruma, entonces eso hace que pues no se vea tanto como nos está diciendo ahorita el pronóstico. No creo que la visibilidad esté tan alta, así que prepárense, ¿ok? Un viento que corre 6 millas por hora y una humedad de un 74%. Para el día de mañana, jueves 6 de enero, día de los Santos Reyes, ¿ya tienen lista su rosca de Reyes? Yo no. Se me antoja bastante una rosca de Reyes, de este pan, pero que sea casi casero, como yo no puedo comer gluten, pues me tendré que hacer mi rosca de Reyes que el año pasado me inventé y que me quedó deliciosa. No es la consistencia, pues, de las roscas usuales porque no es gluten, entonces no se esponja así como ustedes están acostumbrados o como estamos acostumbrados. Es más como una galleta, pero sí está muy rica, la verdad. Entonces, ahí les compartiré en Facebook el día de mañana mi rosca de Reyes. Y bueno, para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 42. Con cielos muy nublados también y con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan cielos muy soleados, temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 33, con una probabilidad de un 23% de que caigan precipitaciones. El próximo sábado hay probabilidad de que caiga precipitación con temperatura máxima de 39, mínimas de 23, con cielos parcialmente nublados, una probabilidad del 53% de que caiga agua nieve y pues estará por la madrugada hasta la 1 de la tarde estarán cayendo esta poca nieve. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 37, va a ser un día muy frío el día domingo, así que también hay que salir muy abrigados, máximas de 37, mínimas de 19, bastante bajas las temperaturas mínimas, con cielos soleados, o sea, vamos a tener cielos soleados y despejados, pero las temperaturas van a estar muy bajas y empezando la próxima semana, desde ahorita les digo que va a estar muy frío también, entonces hay que pues sacar sus abrigos, abrigarse muy bien, lleven bufanda, gorro, todo lo que puedan ponerse, pónganselo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero no grites así, como duele la cabeza. Yo te quiero

tequila. Brindemos por la vida. Llorando un poco es porque yo te quiero a ti.

Será un excelente momento para protegerse frente a las determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para decisiones importantes. En el amor no intente forzar las cosas sin sentido, seguramente su pareja se mostrará algo frío y distante. Relájese que ya vendrán momentos mejores. En la riqueza aplique su inteligencia, ya que pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. En el bienestar, olvídese de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Quiérase un poco más. Para el signo de Acuario, entienda que la clave del éxito será poner en acción sus cualidades más positivas, tanto mentales y emocionales. Intente hacerlo cuanto antes. En el amor, la luna en su signo lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este tránsito. En la riqueza, antes de decidirse a hacer una inversión, hágase un tiempo para evaluar los posibles beneficios. En caso de que necesite ayuda, asesórese con alguien profesional. En el bienestar, no permita que sus dudas lo paralicen. Transitará por una etapa en la que podrá definir su vocación o realizar algunos cambios en su vida personal. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Serán días en los que no se debe permitir vencer por las dificultades, sobre todo si estas se presentan en lo profesional. Con paciencia todo se resolverá. En el amor no ahorren demostraciones de afecto en el amor. En este día su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela. En la riqueza relájese en estos días, ya que recibirá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa. En el bienestar, si se siente demasiado estresado, debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual. De la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Bueno, es una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh, yes, I said it. I said it. I said it.

10 de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, nos vamos a ir con información fuera de lo común. El año pasado, no recuerdo en qué mes, les hablé acerca de un inodoro que hacía y hacía, ¿no? De hace 2700 años. Y decían que pues antes lo tenía pues la gente pues rica, ¿no? De ese tiempo. Y bueno, lo que pasa con esta noticia es que este inodoro de 2700 años revela existencia de peligrosos parásitos que afectaron a élite de Jerusalén. Exámenes arqueológicos de una fosa séptica de 2700 años de antigüedad en una lujosa finca de la Edad de Hierro, tardía cerca de Jerusalén, revelaron huevos de lombrices, gusanos látigo y Oxirius itenias, rastros de lo que podría haber sido una epidemia de infección parasitaria de hace muchísimo tiempo. Según anunciaron este martes, la Autoridad de Antigüedades de Israel, o sea, el día de hoy acaban de revelar esta información de ese inodoro. Los hallazgos sugieren que incluso los habitantes más ricos de la antigua Jerusalén, lo suficientemente elitistas como para utilizar pues un retrete, solían padecer lombrices intestinales. Y la presencia de retretes interiores puede haber sido más una cuestión de comodidad que un intento de mejorar la higiene personal. Un retrete era un símbolo pues de riqueza, una instalación privada que solo los ricos pues podían permitirse. Las enfermedades causadas por esos gusanos apenas podían curarse con medicina de la época y a veces causaban un sufrimiento de por vida a los afectados. En los niños pueden provocar trastornos del desarrollo e incluso la muerte, y debido a la capacidad de infección de los gusanos, los investigadores suponen que en gran parte de la población se vio afectada. Pero es impresionante, ¿no? Cómo los científicos pueden decir el tipo de parásitos que encontraron y que fue de hace 2700 años atrás. Es sorprendente, ¿no? Los científicos también sospechan que las fuentes de infección son la contaminación del agua potable o de los cultivos con heces, las malas condiciones sanitarias y el insuficiente calentamiento de la carne. Y la investigación interdisciplinar pues permite conocer la historia de las enfermedades y las epidemias, así como la higiene y la vida cotidiana de la antigüedad. Y bueno, pues ahí estuvo esa información. En otra información científica, un asteroide gigante dos veces más grande que el Empire State pasará cerca de la Tierra. Un gran asteroide pétreo rocoso, clasificado como asteroide potencialmente peligroso debido a su tamaño y a sus visitas periódicas a nuestro planeta, pasará por la Tierra el 18 de enero del 2022 a las 9:51 de la hora UTC, de la hora centro. Su tamaño es de 1 kilómetro de longitud, que es aproximadamente 2.5 veces la altura del Empire State Building de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Según los expertos, un asteroide de este tamaño golpea la Tierra aproximadamente cada 600.000 años. Y afortunadamente este no será el caso. El asteroide 7482-1994-PC1 pasará cerca de nuestro planeta de forma segura a una distancia 5 veces mayor que la de la Luna, más de 1,98 millones de kilómetros de la Tierra, y los cálculos de su trayectoria solo tienen un margen de error de 133 kilómetros, y esta aproximación será la más cercana para el asteroide durante al menos los próximos 200 años. Pues ahí está, va a pasar cerca, no va a ser nada, ni tan cerca porque pues está más lejos que la Luna, pero pues sí, va a pasar el 18 de enero. Robert McNaught descubrió este asteroide en el observatorio de Siding Spring en Australia el 9 de agosto de 1994, por eso pues, se llama 1994 PC1. con su trayectoria en la mano, los astrónomos encontraron la roca espacial en imágenes anteriores de otras observaciones que se remontan a septiembre del año 1974. Con 47 años de observaciones, su órbita está bien establecida. O sea, ya saben cuánto va a alejarse, tantos años y así. El último acercamiento se produjo hace 89 años, el 17 de enero de 1933, a una distancia ligeramente más cercana, pero aún muy segura, que era de 1.1 millones de kilómetros, y se espera que la próxima vez se sitúe a una distancia similar a la Tierra, o sea que va a ser más cercana, y será el 18 de enero del año 2105. ¡Uf! Pues otras generaciones les tocará. Y quién sabe si existirá pues los programas de radio en ese momento, ¿no? Para que les estén informando. A menos que viajemos al futuro, ¿verdad? Pero bueno, ahí está esta información. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Vamos a la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a empezar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar de por qué los probióticos son importantes para la salud. Ya te he hablado en otras ocasiones acerca de los probióticos, pero hoy en día, ahorita, que pues tal vez le diste mucha comida a tu organismo, que te quisiste cuidar, pero dijiste, bueno, voy a comer en estas semanitas festivas, voy a comer todas estas cositas que son deliciosas y que tal vez ahorita pues ya estás demasiado inflamado y dices tú, ay, ¿ahora qué hago? Aparte de cambiar tu alimentación, pues yo te sugiero que agregues los probióticos. ¿Por qué? Porque pues son importantes para nuestra salud. Los probióticos, para las personas que pues no saben de qué se tratan los probióticos, pues son microorganismos vivos que se obtienen a través de alimentos fermentados o suplementos. Si tú comes yogurt, si comes el kefir, si comes alimentos fermentados, como hasta el repollo, el kuchut, o como le... creo que dije mal, ¿no? Pero es de que se hace con repollo y vinagre, o sea, todo eso contiene probióticos. ¿Por qué? Porque se hacen esos microorganismos de manera natural que son buenos para nuestro sistema digestivo. Empieza a haber bacterias que son buenas para combatir pues las que no son buenas, que están dentro de nuestra panza, que son las que nos hacen que de repente uno se le pegue diarrea o se inflame o le duela la panza o le arda la panza, etcétera, etcétera, ¿no? Según muestran diferentes estudios, los probióticos promueven un equilibrio de las bacterias intestinales, las buenas que les llaman, y se relacionan con una amplia gama de beneficios para la salud. Y como les dije, los probióticos son microorganismos que pueden permanecer activos en el intestino lo suficiente como para modificar la microbiota intestinal, es decir, que es el conjunto de bacterias que vive en el intestino. En nuestro intestino hay muchas bacterias y cuando uno come algo y le hace daño y rápido va al baño, quiere decir que tu microbiota intestinal pues está carente, ¿no?, de microorganismos que te ayudan a que no te pase eso. Entonces, para eso es que son los probióticos. Los expertos dicen que puede tener efectos beneficiosos cuando son ingeridos en cantidades adecuadas. Las cepas de probióticos se deben identificar genéticamente mediante nombres, letras o números. Por ejemplo, dentro del género Lactobacillus se encuentran las especies L. acidophilus, que es el que normalmente pues te recomienda que comas y te lo venden hasta como pastillitas esas masticables. Bueno, ese es uno, el acidophilus. A esto se le llaman cepas, ¿ok? puede ser que tú compres probióticos que tengan varias cepas, que diga tienen 12 cepas o que tienen 6 cepas. Si te tomas una sola cepa, pues no va a ser mucho la diferencia, pero a no tener nada, pues sí ha de ser un poquito notorio, ¿no? Está el L. casei, L. crispatus, L. delbrueckii, L. johnsoni, L. paracasei, L. plantarum, reuteri. O sea, hay muchos nombres, pero dependiendo de tu la infección que tengas en tu estómago, tú puedes investigar cuáles son los lactobacillus que te van, cuáles son los probióticos que tú necesitas o que tu microbiota necesita para combatir bacterias. El año antepasado, cuando me enfermé de la bacteria, pues yo estuve investigando cuáles eran los que ayudaban para esa bacteria. En mi caso, pues me decían que era el paracasei, el reuteri, o sea que cuando hay demasiada, ¿cómo se llama? Pues agresión a tu intestino, o sea, llega un momento en que a veces tú comes lo que comas, por más que sea saludable, pues vas al baño, ¿no? Ahora que también hay probióticos que probablemente no te caigan tan bien y tal vez tengas muchos gases, entonces ahí también tienes que poner atención a tu cuerpo. O sea, cualquier probiótico que tú tomes, escucha tu cuerpo. Tu cuerpo te va a decir, si antes no te inflamas, si te inflamas, pues cambia de probióticos o bájale la intensidad de lo que estás tomando. Si por las noches te sientes mal o te mareas o te da asco, te da náuseas, entonces tampoco necesitas esos probióticos. Entonces siempre hay que escuchar al cuerpo. Si inclusive hasta si salen hemorroides, o sea, puede ser que los mismos probióticos que estás tomando te están irritando. O sea, puede haber muchos factores que uno no se da cuenta y dice, bueno, los probióticos son muy buenos. ¿Buenos para quién? O sea, ¿qué tipo? Tú los puedes ir probando hasta que des con el punto. Yo antepasado que estuve tomando probióticos, aparte con mi alimentación, aparte con mis jugos verdes, bajé bastante de peso. Que después decía, no, pues tengo que agregar más carbohidratos y no subía de peso. Y aparte, después de eso dejé los probióticos y ya empecé a ganar un poquito de peso. Entonces, sí es cierto, o sea, de que los probióticos también te ayudan a bajar de peso. Eso tampoco te estoy diciendo, me voy a tomar un buen de probióticos, o sea, decir, para bajar de peso, ¿no? Toma los probióticos que realmente, pues, te caigan bien, ¿ok? Porque si vas bien, si estás bien de tu pancita, probablemente no necesitas probióticos. Probablemente nada más puedes comprarte, pues, yogurt, kefir, el chucrut. ¿Qué les dije yo ahorita? Cruchut, ¿no? Lo dije al revés. Es chucrut. También está el jocoque, que es el producto lácteo propio de la gastronomía mexicana. O el kimchi, que es un producto coreano a base de col o repollo, que también lo venden en los platillos salvadoreños, venezolanos, donde venden las pupusas, las... ¿cómo se llaman las otras? Deliciosas. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Y en cualquier otro alimento fermentado. Así que si tú consumes esto, pues ya estás consumiendo probióticos de manera natural. Ahora que también hay suplementos, era lo que yo tomaba, pastillas. También hay kombuchas, que son bebidas fermentadas, que esas también pues tienes que tener mucho cuidado, porque si no también te inflama bastante el estómago. Pero bueno, sí tienen muchos beneficios. Entre ellos hay varios estudios, distintos estudios que concluyeron que el uso de los probióticos puede ser una buena forma de fortalecer las defensas del organismo, más ahorita en estos momentos, ¿no? Especialmente por las consecuencias que puede tener el uso de antibióticos cuando es necesario tratar una infección bacteriana, que fue lo que me pasó a mí. Yo en cuanto me enfermé de mi panza, sin saber que tenía una bacteria, al siguiente día pues me sentí muy mal el día que me enfermé. Al siguiente día fuimos a comprar sueros, fuimos a comprar probióticos. Jamás en mi vida había tomado probióticos, pero pues había investigado el día, en la noche que me enfermé, y dije, mañana tengo que comprar esto y otro. Y pues desde ahí empecé casi un año tomando probióticos, hasta que ya dije, ya, y es el momento, ¿no? También ya me estaban causando malestares y pues yo no sabía, pensé que todavía eran consecuencias de la bacteria. Pues la bacteria no la tenía, al mes ya no la tenía. Entonces dije, pues no son los efectos de los antibióticos. Si tú estás tomando antibióticos y a tu niño le, o a tu niña o a tu pareja o a quien sea le recetaron antibióticos, que son la medicina para combatir virus o bacterias, como la gripe, cuando uno tiene gripe o infección estomacal, te recetan antibióticos, ¿no? Entonces los antibióticos lo que hacen es matar todos los bichos y todas las bacterias buenas y malas que hay en nuestro sistema digestivo. Por eso nuestro cuerpo se queda débil, por eso se queda pues más propenso a enfermarse. ¿Por qué? Porque se lleva nuestras defensas, de cuenta que barre con todos nuestros soldaditos de defensa. Y por eso se recomienda que si tú vas a tomar antibióticos, compres probióticos, que es pro vida, ¿no? Que es lo que significa realmente, creo, no me hagan mucho caso. ¿Qué más? Les ayuda para sus defensas, les ayuda a favorecer el proceso digestivo. Dice que diferentes ensayos encontraron que la ingesta de probióticos, especialmente el L. rhamnosus, fue útil para reducir el curso de la diarrea infecciosa en bebés y niños. Por eso yo les digo que yo investigué cuando tuve esa bacteria y si venía ese L. rhamnosus, el LKC y no me acuerdo qué más. De hecho, ahí tengo todavía frascos de los probióticos. Eso sí, son muy caros. Un frasquito a veces me costaba $50. Para mí eso es caro. Sobre todo pues que te dura menos de un mes. Y pues tenía que alternarlos, comprarlo con otro para ver cuál me caía mejor. Y pues todos son caros, pero porque tienen billones de estas bacterias buenas y como 12 o 20 cepas. Entonces esos son los que cuestan más caros, pero son buenos. O sea que si tú tienes ahorita alguna infección y estás tomando antibióticos, cómprate o vale la pena que lo tomes un mes y ya con eso te va a ayudar. Y tú verás el cambio, ¿no? No necesitas estar tomando por mucho tiempo, ya después le puedes bajar la intensidad y comprar los más económicos, con menos cepas y menos cantidades. Entonces, mucha gente lo necesita, que fue lo que a mí me pasó. Yo pensé que por la bacteria pues necesitaba muchos antibióticos y pues no. Tu cuerpo es muy sabio, entonces si tú le das lo que necesita te va a ayudar a defenderte, pero si también le estás rellenando y rellenando de cosas, pues dice el cuerpo, ¿y ahora qué hago con tanto esto? Y bueno, pues también ayudan para combatir hongos. Por ejemplo, cuando uno utiliza los probióticos, puede también restaurar el equilibrio de la microbiota vaginal en la mujer y a la vez ayuda a combatir distintas infecciones como vaginosis bacteriana, la candidiasis o infección del tracto urinario. O sea, son buenísimos los probióticos. O sea, cuando tú los tomas, pues no te das cuenta de todos los beneficios que le estás dando a tu cuerpo. Tanto hombre como para mujer, ¿eh? También hay los probióticos que son especiales para los hombres, que también puede haber algún tipo de hongo en su área, en su aparato reproductor, y también les puede quitar pues infecciones que tengan ahí. O sea, ustedes tienen que investigar qué es lo que necesitan, qué tipo de probióticos les ayudan, e informarse con su médico, obviamente, ¿no? Y preguntarle. Yo le preguntaba a los médicos, me decían, está bien, sigue tomando eso, no te pasa nada, estás muy bien, estás haciendo todo lo que deberían de hacer una persona que te enferma y así. Entonces, por eso siempre consúltenlo con su médico, ¿no? También tiene otros beneficios, aunque se cuenta con menos evidencia. El consumo de probióticos también se vincula a los siguientes beneficios, que es mejorar la salud cardiovascular. Las bacterias probióticas ayudan a reducir la producción de colesterol por parte del hígado. También promueven la pérdida de peso. Se cree que ciertas bacterias probióticas pueden modificar la sensibilidad a la insulina, lo que permite mantener estables los niveles de azúcar y quemar la grasa que el cuerpo había almacenado de otra manera. Es muy cierto. También ya ven que yo me compré el glucómetro para estarme checando mi glucosa, para observar si consumí alimentos agresores. Y entonces, como lo recomienda el libro del Poder del Metabolismo, que yo se lo súper recomiendo, de nuestro queridísimo autor Frank Suárez, que también puede encontrar videos en YouTube, Y pues por eso que lo compraba, y en ese momento que les digo en que yo tomaba también los probióticos, mi glucosa estaba muy, muy, muy más abajo de lo normal. Muy bien, en pocas palabras, ¿no? Entonces, por experiencia se los digo, sí es cierto, si no, no les estuviera dando esta información de los probióticos, ¿ok? Aunque también les he advertido muchas veces, escuchen a su cuerpo, porque yo lo estuve tomando por casi un año, y hasta que los dejé, pues me di cuenta que un malestar que yo tenía era provocado por los probióticos, y no supe en todo ese año. Yo pensaba que todavía era consecuencia de la bacteria o de algo, y no era eso. El síntoma que yo tenía, se los voy a decir, era que por las 6 de la tarde aproximadamente todos los días yo casi evitaba comer a esa hora. Póngale que a las 7. Después de las 7 ya no cenaba. Porque después me sentía como inflamada, como que tenía que ir al baño, pero tenía esa sensación, ¿no? Como que quería ir al baño, pero no iba al baño. Y era todos los días desde que tuve la bacteria. Entonces decía, pues esa sensación pues me quedó. Y no, era que pues los probióticos, tomaba tantos probióticos por la mañana al despertarme, que a esa hora, pues imagínense, pues crecían, se multiplicaban todos los días. Eran billones y billones de probióticos que pues me causaban ese malestar. Y fue un momento en que dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que empecé a tomar desde que me enfermé y que no he dejado? Y dije, pues los probióticos. Los dejé por una semana. Al cuarto día, yo ya no tenía esa sensación. Al quinto, pues tampoco. Al sexto, tampoco. Al séptimo, tampoco. Los volví a tomar nada más para comprobar. Y sí, me volvía la sensación. Y dije, no puede ser, todo un año pensando yo que que le. Y eran los probióticos. Así que todos mis probióticos que yo compraba pues eran bastante, demasiados. Entonces ya después los dejé. Dije, pues supuestamente mi cuerpo no los necesita. ¿Para qué voy a darle algo que no lo necesita, no? Entonces sí tengo, compré otros más ligeritos, los tomo de vez en cuando y esos no me caen para nada mal. También son como unas 5 o 6 cepas, son más pequeñas y son menos billones de parásitos, ¿no? De bacterias buenas. Y estos pues están perfectos. Por eso les digo, no les vaya a pasar lo mismo que a mí. Y se ahorran un año, ¿no? De malestares. Y yo pienso que por eso tampoco subía de peso, porque decía, ¿cómo es posible? O sea, que si, aparte pues cenando a esa hora, obviamente todos bajamos de peso, la mayoría de la gente. Porque hay gente que dice, no, pues yo hago ayuno y no bajo de peso. Pero llega un momento en que eventualmente pues tu glucosa se super normaliza y bajas porque bajas, ¿no? Entonces ahí está. Te fortalece la piel, te ayuda a promover la pérdida de peso, te protege de la salud mental. Se cree que esto se debe a que existe una fuente de conexión entre el intestino y el cerebro. Y pues también debes de tomar precauciones. Si bien el consumo de probióticos tiene muchos beneficios para la salud, los expertos advierten que el secreto para aprovechar sus bondades se encuentra en el equilibrio. Si se consumen en exceso, escuchen, especialmente sus suplementos, existe el riesgo de sufrir distintos problemas de salud como sepsis, dolor intestinal o defensas bajas, ¿ok? Cabe resaltar que los efectos negativos de los suplementos dietéticos no solo se deben a su consumo excesivo o a que es imposible conocer con certeza pues que contienen, sino también a que pueden tener alguna presencia de ingredientes activos en los suplementos con fuertes efectos biológicos sobre el cuerpo, una combinación inadecuada entre suplementos, una combinación de suplementos con medicamentos, o sea, puede ser muchas las reacciones, ¿no? O porque estás sustituyendo medicamentos por suplementos. Entonces investiga muy bien antes de tomar cualquier probiótico para que sea pues un poco más seguro. Nada es totalmente seguro, ¿no? Pero pues permítete dudar, ¿no? De todo lo que tú consumes. Yo dudo de todo. Y aún así cuando yo les doy esta información es porque ya lo he puesto en práctica y ya sé más o menos qué pues reacciones te puede dar o no. Pero aún así, pues no me crean mucho a mí, o sea, cada cuerpo es distinto, puede tener algún tipo de alergia ustedes, entonces siempre háganlo con moderación, todo. Por más de que digan, ah, pues a Janet, confío en Janet, yo se los agradezco, pero pues confíen en lo que su cuerpo les está diciendo, ¿ok? Entonces, pues ahí está esta información. Es el momento, sí, probablemente es el momento si tú quieres desintoxicar tu cuerpo, comer más, más adecuado a una desintoxicación, o sea, de quitarte ahorita pues todos los excesos de azúcares y carbohidratos que tal vez comiste en estas fechas o que tal vez todavía sigues comiendo, y puedes agregar los probióticos a tu dieta, ya sea de forma natural o de suplementos, por unos días, por unos meses, para que pues recuperes ahí tus defensas, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. ¿Y ahí vienen qué? Nos vamos a ir con el tema y ya vamos a finalizar hoy, ahorita, el libro de Un Curso de Milagros por tercera ocasión, creo. Si no es que, ¿cuántos repasos ya llevamos? ¿Cuántos días? El día de hoy vamos a estar en el día 724. Creo que ya hemos repasado con esta dos veces el libro y una vez la primera vez que lo tomamos y dos repasos, o sea, tres o cuatro años en total, ¿ok? Bueno, yo creo que más, sí me están diciendo que más porque sí es cierto, yo llevo casi 6 años, entonces ustedes llevan casi lo mismo que yo conmigo, pero bueno, ahora sí, vámonos con el tema, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección final del libro de Un Curso de Milagros y ya se van a graduar. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día, el segmento de encuentros existenciales. Y como ya les decía, hoy finalizamos el capítulo y el apartado final de la primera parte del libro. Recuerden que este libro de Un Curso de Milagros se divide en tres secciones. Uno son el texto, que le llaman. El otro es el libro de ejercicios, que son las lecciones que yo les digo, y el manual para el maestro, que pues ese sí nunca les he hablado, ese ya es más personal, aparte nos enfocamos más nosotros en el texto y en las lecciones, ¿ok? Pero